métodos de tortura utilizados entre septiembre de 1973 y julio de 1978. 57. Obligar al detenido a besar la bota de un agente militar o policial, que muchas veces podía tener excremento. 58. Obligar al detenido a recoger excrementos con las manos. 59. Obligar al detenido a arrastrarse por el suelo en medio de burlas y golpes. 60. Obligar al detenido a pedir perdón, a renegar de sus ideas políticas, a manifestar lealtad o reconocer la superioridad de los agentes militares o policiales. 61. Obligar al detenido a insultarse a sí mismo o a sus compañeros. 62. Hacer correr al detenido con la vista vendada en rutas con obstáculos para que tropiece y caiga al suelo. 63. Obligar al detenido a entonar himnos o consignas políticas en medio de burlas. 64. Insultos, groserías y burlas graves, en particular si el detenido era discapacitado. 65. Cortar al rape el pelo de la víctima y pasearla por lugares públicos. 66. Apedreamiento. 67. Los prisioneros son arrojados por escaleras o pendientes con los ojos vendados. 68. Heridas de bala. 69. Exposición a lugares con insectos o con gérmenes infectocontagiosos. Una variación de esto implicaba la inyección de enfermedades como la rabia o la toxoplasmosis en el detenido por medio de jeringas. 70. Confinamiento en celdas, donde se priva al detenido de todo contacto con otra persona por un periodo que puede prolongarse hasta por meses, provocando afecciones psíquicas propias de la deprivación sensorial y social. La reclusión era en celdas estrechas, sin iluminación, sin ventanas, ni ningún otro sistema de ventilación, y sin baños. Las víctimas estaban forzadas, por tanto, a orinar y defecar en el mismo lugar, mientras se les privaba de agua, y ocasionalmente, se les suministraban alimentos, en estado de descomposición, si es que no se les mantenía, lisa y llanamente, en ayuno forzado. 71. Confinamiento solitario, en celdas de tamaño muy reducido, que no permiten permanecer de pie, ni sentado, obligando al detenido a soportar posiciones forzadas, por periodos muy prolongados. De estas celdas se le saca, para someterles a interrogatorios y torturas. 72. Confinamientos colectivos en celdas, en bodegas de barcos o en jaulas de alambre de púas, debiendo permanecer las personas apiñadas unas sobre otras y sin lugar para hacer sus necesidades fisiológicas. 73. Confinamiento solitario o colectivo en celdas donde había animales e insectos, tales como roedores, arañas y cucarachas, entre otros. 74. Exposición a rayos ultravioleta o infrarrojos. 75. Presión con cuchillos u objetos punzantes o contundentes. 76. Aplicación de pentotal sódico o drogas tendientes a causar pérdida de voluntad. 77. Ensayos con sustancias químicas y venenos biológicos sobre los prisioneros. 78. Por supuesto, todo esto era acompañado con insultos del más grueso calibre. O bien, se hablaba con amabilidad al detenido mientras se le golpeaba brutalmente. Estos métodos, muchas veces, se combinaban unos con otros. Por ejemplo, golpes y pentotal, o electricidad y golpes, etc. Finalmente, cuando un prisionero ya no era útil para sus captores, se le golpeaba brutalmente, o se le volaban los sesos, a golpes, o le quebraban las extremidades, y lo dejaban a la intemperie, para que muriera. O bien, se le disparaba, se le asfixiaba con bolsas de plástico, o se le administraban inyecciones, de gasarín, o de cianuro.